Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Qué bueno que nos sintonizan en el 90.5 de FM Radio V, su programa La Vuelta al Mundo con su servidor Ociel Rodríguez, en la cabina el maestro Antulio. Y bueno, pues hoy nos vamos de safari con La Vuelta al Mundo porque está el invitado de hoy es nada más y nada menos que mi queridísimo Alberto Platas, DJ Platas. Muchas gracias, hermano. Aquí estamos, un placer compartir cabina, compartir batalla una vez más, poniendo música. Y vamos a entrar a tu programa con el pop. Vamos a hablar del pop. Vamos también como a tomar, ya sabemos quiénes son los reyes del pop de toda la historia. Vamos también a no ponerlos a ellos hoy. Vamos a también a poner gente que influyó bastante en la industria y que bueno, no es necesariamente Michael Jackson ni Madonna. Sí, propuestas nuevas también y propuestas que fueron germinales para el inicio de bandas con una imagen establecida en los medios y también con una puesta en escena totalmente teatral y visual. Qué bueno, amigo. ¿Y Safari? ¿Qué días son Safari para que la gente que nos escucha ahorita en La Vuelta al Mundo lo sintonice? Safari se lo pueden sintonizar los viernes a las 6 de la tarde. Es una producción de Antulio García, Naoli Salas y un servidor. Y es parte de la nueva imagen de Radio Universidad Veracruzana, así como en el programa que estamos contigo de anfitrión, amigo. Sí, también tenemos los jueves, si no han oído Ovea Radio con nuestro querido Leo, y si no han ido al Duty, también dense una vuelta por allá. Y los sábados está nuestro querido Manu también. Con Oído Absoluto, que está a las 7 de la noche, si no mal recuerdo. Entonces, pues mi querido Platiñas, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Pues vamos a empezar con un músico de Carolina del Norte, un visionario, incluso Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers lo veía como un adelantado a su época, del cual también él fue productor de su primer álbum, de los Red Hot. Él comienza con el Parlamento y posteriormente funda los Funkadelics. Él ingresa al Salón de la Fama en el 2005 con todos los 15 miembros de su banda y hace un reconocimiento público a Sly y a el señor James Brown. Estamos hablando nada más y nada menos que el señor George Clinton, y vamos a escuchar un tema, One Nation Under a Group, de la banda Funkadelic. Venga, pues vámonos. Dance our way out of our constriction. Gonna be freaking up and down the hang up alleyway. With the groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe. Oh, don't fail me now. It was a test to dance our way out of our constriction. Gonna be grooving up and down Hang Up Alleyway. Groove our only guide. We shall all be moving. Don't fail me now. Feet don't fail me now. Here's my chance to dance my way out of my constriction. Nothing but the bomb. One nation under a roof. Getting down just for the fuck of it. One nation and we're on the move. Nothing can stop us now. One nation. One nation under a roof. Getting down just for the fuck of it. One nation. La vuelta al mundo. One Nation Under a Groove, de Funkadelic, mi querido Alberto Platas. Fue una recomendación de nuestro invitado del día de hoy. Un querido amigo, como dices, de grandes batallas, Platiñas, sí nos hemos rodeado algunas. Háblanos un poquito. Bueno, o sea, eres abogado, muchos te conocen allá en tu chamba, pero también desde muy morro le has dado a la música, tocas el saxofón. Y también eres ahora DJ, también un arqueólogo de la música, como tú le llamas. Y al maestro también, Antulio. Y háblanos un poco, amigo, de cómo te metiste a este mundo de la música. Pues fue como muy... Pues sí fue muy joven al principio con los papás y los discos y en la casa. Y ahí fui adentrándome hasta ya después fue que lo fui tomando ya más en forma, como en la secundaria, ya aprendiendo con los instrumentos de viento. Y no dejaba como que a la par estar buscando música, CDs. Recuerdo mucho una tienda donde compraba mis discos en Tavos. ¿Tavos? Sí. No, pues legendario. Saludos al maestro Tavo. Sí, Tavo al Rock. Maestro Tavos. Y fue... siempre de ahí de la Morelos salías, ¿no? De ahí me salía de la Morelos a buscar mis CDs con Tavo. Pero fue muy curioso porque esto de los acetatos empezó en ese momento. Ahí en tu casa no teníamos un reproductor de CD. Entonces, pues yo quería encontrar como que esos discos que ya estaban editados en CD, pues no tenía dónde escucharlos. Entonces buscaba que estaban muy baratas, por ejemplo, las ediciones de Doors, de Zeppelin, de Beatles, que ahora cuestan un ojo, ¿no? Y Tavo lo tenía todo, carnal. Tavo tenía todo en vinil. Sí. Entonces sí, se me hacía como que bastante cómodo para mi bolsillo de estudiante y llegar y poder escucharlo en mi casa. O sea, fue una alternativa acorde a la necesidad, ¿no? En ese momento. Ya después ya pude tener acceso a ya otros discos, a otro tipo de ediciones en CD. Y ahí empezó ese gusto por el coleccionismo y no dejé en ese momento también la música. Continué, fundé una banda junto con Conan. Con el buen Conito, con sí. Con buen Conan, actualmente. El Rey Malacopa. Ajá, y continuamos y seguimos y pues ya después de que se disuelve esa banda por ahí del 2006, ha tenido algunos encuentros que hemos participado, claro, juntos. Y continué con esa labor de coleccionismo y más tarde fue como en el 2007-2008 que me decido a sacarlos de la casa los discos por primera vez y conectarlos y hacer una fiesta con esa música y ahí empieza ya mi labor como DJ. Vientos, amigo. Y también, bueno, pues de ahí, amigo, la cultura pop, seguimos, ¿no? ¿Qué tal? Sigue hasta el grupo más rockero, hasta el más rockero tiene, sí, sigue como los estatutos, ¿no? De cuidar la tapa del disco, que va todo como en un... cierra un círculo siempre la tapa, el video, el primer sencillo, ¿no? Y Rey Malacopa, digo, de alguna manera, aunque sea otro género, amigo, sí tomamos, ¿no? También un poco del pop siempre. Sí, claro. Sobre todo yo lo recuerdo con mucho cariño el hecho de que pues fue muy, muy llamativo, ¿no? Que fuera una chica la que comandara la banda. Comandara la banda, Tete. Y la que fuera la imagen y la que tuviera este tipo de letras que eran como que fuera de... no estaban hablando de la problemática que sucedía ni las cosas, ¿no? Tenían un poquito de esperanza, un poquito de onda hasta cierto punto, un hipismo, ¿no? Una inocencia. Así es, amigo. Mira, vamos a seguir como con lo que estábamos poniendo del pop. Ahora voy a poner algo como más actual, algo de 2015, la cantante y compositora Yaín de Toulouse, Francia, que bueno, en 2015 inicia, esta chica combina mucho los elementos electrónicos que están totalmente a la mano. Y el video de la canción que vamos a poner a continuación, por favor búsquenlo, la neta a mí me encantó. Bastante recomendable. Bastante, bastante recomendable. La canción es Makeba de Yaín, de allá de Francia, y neta búsquense el video porque cuida muchísimo la estética con la música, están totalmente ad hoc. Y no sé si quieras que vayamos a escuchar, amigo. Vamos a escucharlo y retomar que esta canción también es un breve homenaje a la cantante Miriam Makeba. La vuelta al mundo. Pues aterrizando desde Toulouse, Francia, con la cantante pop Yaín, que de verdad que hay buen pop también, amigo, ¿no? Sí, la nueva escuela de la música actual pues trae bastante con qué. Se vale de las nuevas tecnologías audiovisuales. Y pues está proponiendo, está retomando lo mejor de las raíces, en este caso pues de la música negra. De la música, exactamente. Y lo está transfiriendo a esta época actual. Muy bien acertada, muy buena elección. El video, ¿qué tal? Increíble, ¿no? Cuidadísimo, la foto está increíble. No sé, búsquenlo, Yaín. Sí, sorprende mucho cómo mueve un fader y sale un edificio. Un edificio, está increíble. Sí, me recuerda como el estilo de videos que hacía Lauryn Hill y todo eso, ¿no? De cómo se movía la ciudad, parecía una tornamesa. Sí, claro. Amigo, también te has ido a dar el rol a buscar en esta búsqueda de tus vinilos y de toda la música, quienes te conocemos, que sabemos que eres un melómano increíble. Todos siempre vamos de repente a buscar alguna información con el querido Platas. todos en la escena, de verdad. ¿Te has ido a Colombia también? ¿Has viajado también a buscar música de allá? ¿Qué sellos? ¿Qué van a buscar por allá, mi querido Platas? Pues principalmente se buscaba la vena afro de la música antillana. Ajá. Pero fue como una hilación de la música que entra por Veracruz. La duda principal fue que ¿por qué está esta música tropical? ¿Por qué está esta música en boga? ¿Por qué tuvo su auge en la década de los 80s? Y esto te remite a que los productores incidieron en tocar ciertos covers, en que había el gusto popular en la gente. Entonces dices, bueno, si Africanas de Junior Clan no es de Junior Clan, entonces ¿de quién es? Claro. Y ahí empieza como que esa duda, ¿no? Esa información que pues no está siempre en internet, ¿no? Entonces te lleva a que, bueno, este sello existió hace tantos años en otro país y este sello pues también produjo este tipo de canciones. Y ahí empiezas, ¿no? Empiezas a buscar por sellos. Ya sabes más o menos qué es lo que hace en este caso Fuentes, qué es lo que hace Victoria, qué es lo que hace este sello Inca, todos esos tipos de sellos. Y vas buscando como que ese tipo de sonidos, ¿no? Lo hablábamos hace algunos años antes de yo recuerdo, sí, antes de que se viniera la ola de la chicha, ¿no? Ajá. Sí, que sí. Pasaba, ¿no? Que aquí lo escuchábamos con discos gas, ¿no? Todo el boom de los Mirlos y todo eso que pasaba. Pero bueno, uno lo asimila y ve que pues hubo aparte otras disqueras que también traían este sonido, pero que le metían sintetizadores órganos como el estilo de Juaneco. Entonces eso se va volviendo un vicio. Quieres, claro, escuchar más, quieres conocer más, quieres ir buscando todas las sonoridades que hubo en una época determinada. Y es lo que te lleva como a recorrer otras latitudes, ¿no? A, claro, buscar qué es lo que había, qué es lo que sonaba. Incluso esta labor la hizo un jalapeño hace muchos años, el señor Toño Quirasco, con su viaje a Jamaica. Fue a buscar discos. Para él nutrirse y proceder. Con el ska, ¿no? Con nada todo. Más y nada menos. Con nada menos, más y nada menos que con el ska a México. Qué bueno, amigo, que estamos cotorreando aquí en La Vuelta al Mundo. Siempre es un gusto platicar contigo. Al rato ya va a ser también con unas cheluquis. Y pues bueno, amigo, vamos a seguir con la cultura pop. ¿Qué más nos traes en tu acervo, de tu acervo? Porque lo trae en vinilo. Yo sabía que mi amigo Plata no se iba a traer la USB. Tenías que venir con el vinilo y eso, antes de que hubiera el internet, esto era una exquisitez abrir tu ya sea el CD o el vinilo, sí. ¿No? O el cassette. Pero ese contacto con la música que viene adentro, pero toda la experiencia de olfato, ¿no? Sensorial, increíble, ¿no? De olfato, de tacto, de que abres la tapita, la textura del plástico y ya empieza a oler a nuevo, ya abres el disco, ¿no? Todo, cómo viene serigrafiado y le haces hasta así el relieve, ¿no? Del trabajo que está hecho. ¿Y qué más nos traes de tu colección? Pues esta banda de hip hop, podríamos decirlo, que logra una popularidad al acertar en una producción con Aerosmith. En ese momento, pues también por azares de las disqueras, se juntan estas dos bandas y logran hacer un hit, logran hacer un crossover, como le llaman en algunos medios, que es la mezcla del rock and roll metal con el rap. Sí, o sea, lo hizo antes Run DMC, lo hizo antes incluso que Korn, ¿no? No, a la par, pues, había bandas que se catalogaban dentro del hip hop o dentro del rock metal, pero no había un proyecto intermedio. Entonces Run DMC fue parte para crear un nuevo género, para crear el new metal, para crear todo este crossover que más tarde lo haría Faith No More, más tarde lo haría bandas como Deftones, todas esas bandas que incluyeron en su nómina, en su número de músicos, un DJ por hacer este tipo de cosas. Fue un acierto lo que hizo Jan Master Jay, DJ de esta banda, difunto ya Jan Master Jay, en hacer esta, digamos, este acoplado, esta, logró esta música novedosa para su año, y también la imagen que tenía Aerosmith como una banda consagrada del rock que estaba activa desde los 70s, y la imagen fresca que tenía Run DMC. Recordemos que Run DMC cuidaba mucho ese toque visual, recién acababan de recibir su patrocinio por Adidas, una marca urbana, y lograron hacer hay edición de Adidas de Run DMC. Incluso ahora todavía, ¿no?, lo encuentras para los fanáticos, ese diseño para los fanáticos, hay un diseño de Adidas. Así es, amigo. Pues no sé si quieras irlos a escuchar. Vamos a hacer el viaje hasta Queens, Nueva York. Run DMC, y la canción es, amigo, Walk This Way. She told me to. La vuelta al mundo. Esto fue Walk This Way, Run DMC, recomendación de mi querido amigo Alberto Platas, y sin duda unos, pues, un pilar de la cultura pop, amigo. Ahorita estuvimos haciendo como la línea de hasta qué bandas tocaron ya sus influencias. Sí. Que ahora mismo vamos a poner, vamos a continuar con un, pues ya digamos, los hijos más chiquitos, ¿no? De, sí, realmente estamos trazando una línea de George Clinton a lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Claro. Hay que muchísimos, sí, muchísimos kilómetros de distancia, pero las líneas musicales son las que han unido estas coyunturas, ¿no? Sobre todo de los ritmos, de los productores y de los movimientos, ¿no? Que en este caso, pues fue un pop, pero fue otro pop. No fue el pop que tenía la payola, que tenía todos los medios disponibles. No, sí lograron ciertos objetivos y cierta imagen ante la, ahora sí que ante el público y la prensa, pero sí lograron trascender a otro movimiento. Claro. Pues bandas como, ¿qué te gusta? Los Beastie Boys, ¿no? Existieron gracias a Run DMC. Así es. Y también bandas como Die Antwoord, que es nuestra siguiente, es nuestro siguiente viaje, amigo, hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Una banda que se fundó en 2008 con el señor Ninja y Yolandi, que bueno, pareja en algún momento al principio. Tienen, parece que, un par de hijos juntos y bueno, ahora ya solo son compañeros de banda. Y a mí siempre me gusta como seguir a estos artistas que de repente son, que son músicos, pero también hacen video, también hacen, como el caso de incluso películas. Películas, ¿no? ¿No? Como el señor Tarantino, de repente. El señor Robert Rodríguez, perdón, que tiene su banda, ¿no? También Emir Kusturica, no es Mosenbank, también por ahí. ¿No? Omar Rodríguez también, ¿no? Que hace cine, hace. Y pues bueno, el señor Ninja también es productor de los videos con una estética, con un movimiento Sef, que le llaman ellos a su estilo, al estilo de vestir. Ellos sí cuidan mucho, bueno, llevan mucho la línea como de la estética desde los shows, ellos mismos, por supuesto, y en los videos lo retratan. Increíble que en uno hacen una. Ay, no recuerdo el nombre del video que hacen, Fatty Bom Bom, que hacen la parodia de Lady Gaga, que más adelante Lady Gaga hace un show hace gira, pasa por Sudáfrica, los invita a abrir el concierto y pues dicen que nomás Nel. Ninja y Yolandi, amigo, ¿sí te gusta mucho? ¿Has escuchado la banda? Sí, tiene muchísima onda visual y bastante. También el uso de las nuevas tecnologías, las sonoridades que utiliza son ya de actuales, no está evocando como que a otra banda anterior o como que no son cosas nuevas. Lo hablábamos tras los micrófonos, que sus últimas producciones han estado también de la mano de DJ Morx, es el DJ de Cypress Hill, el productor del cerebro de Cypress Hill, que también a su vez fue de la movida de Nueva York, que fue como uno de los hijitos pequeños de Run DMC, de Jam Master Jay, ¿no? O sea, todo este hilo conductor se va resumiendo a los productores, a el rumbo que van tomando esas grabaciones. Pues nos vamos a escuchar a Die Antwoord, esto es I Think You're Freaky, y a Sudáfrica. with the overseas. What the fucking heads get blown? Get everything for free like Dr. Dre Beats headphones. When I get home, I lounge on my cell phone, mate. Mama me happy cause I get so paid. Taking my money, rapping over techno rate. I can take it on the world, let's go away. When I step up and do my thing, I put you in the throes. What's that motherfucking click? Got it going on. Fuck what you think, I do what I want. I can make a million little motherfuckers jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Increase the beats, don't let the party. And pop the joint off for everybody. Excellent, it's a crumb. But you're loving them all, but you're slugging them all. I think you're pretty and I like you a lot. I think you're pretty and I like you a lot. I think you're pretty and I like you a lot. I think you're pretty and I like you a lot. La vuelta al mundo. Bienvenidos de vuelta. Esto acaba de ser Diane Ward con Think You're Freaky. Y de Sudáfrica, mi querido Alberto Platas, invitado el día de hoy. ¿Qué te pareció? No, muchas gracias. Va a ser un honor estar por aquí y compartiendo esta música, escuchando cómo las influencias del pasado también han tenido que incidir en directa e indirectamente en las producciones de hoy en día, pero lo que estamos viendo y estamos recapitulando de este programa es que se ha cuidado mucho en todas las épocas el orden visual de las bandas, el sentido hacia el que van proyectadas, el show que se monta y todo eso. Ahora ya pues se valen de muchísimas luces, de pantallas, de montajes, incluso hasta hologramas. Hasta hologramas ya, sí. Y ahorita acaban de estar de visita aquí a unos amigos muy queridos de Holbox y venían con los hijos. Ya sabes que tú te adentras a lo nuevo de la tecnología con ellos, ¿no? Conviviendo sí. Con ellos, con los chavitos y sacaban este holograma anime que ahora es un rockstar y es un holograma, o sea, en realidad no existe, ¿no? No recuerdo el nombre, pero sí pues sí es increíble cómo ahora hasta le dan vida, ¿no? Un holograma y se convierte en un artista. Es cultura pop, definitivamente, sí, amigo. También. Es una herencia de la cultura pop. No necesariamente tenemos que hablar de pop y remontarnos a lo malo, que sí, por ahí hay unos fracasos como Milli Vanilli, ¿no? Que por ahí ya no los vamos a poder incluir en el programa de hoy. No hubo espacio para esa farsa. Para esa farsa, ¿verdad? Pero también en el pop hay algunas de esas, pero no, la cultura pop ha dejado también cosas muy buenas en la industria. Vamos a hacer un paréntesis para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? Platiñas, en Facebook, en Twitter de Radio V. No dejen de seguirnos en el de un servidor o Ciel Rod, ahí me encuentran en Instagram también para que vayan siguiendo ahí cuando nos andamos yendo de gira. Y también, mi querido Platas, tus redes sociales, DJ Platas. Ahí estamos, DJ Platas en Facebook y DJ Platas en Instagram. Y Safari también tiene sus redes sociales. Safari Jalapa también estamos ahí en Facebook y Safari Jalapa también en Instagram. Y pues bueno, la cultura, otro de los legados de la cultura pop y con lo que nos vamos a despedir es cuando se empiezan a hacer los soundtracks de las pelis, ¿no? Sí, ahora las pelis empiezan a tener también su disco e involucran artistas y pues, amigo. Justo entrando a los ochentas. Justo. Sí, justo entrando a los ochentas se empieza a tomar forma ese concepto. ¿Y qué género musical más grande en el 80 que el rock and roll? Así es, amigo, y qué más grande que uno de sus más grandes expositores, que es el señor Freddie Mercury, Queen. Queen. Y Él participa en el soundtrack de la película Flash, que ahora Ted, güey, lo reviven en la película de Ted, ¿no? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Increíble, ¿no? Es una pieza. Aparte, tú traes el vinilo, güey. Traes el vinilo de Flash, güey. Qué sí, increíble. Sí, sí. Háblanos un poquito, amigo. Pues es en realidad pues un acierto, ¿no? Que logra el señor Brian May, que fue el encargado de como que orquestar esta situación de hacer el soundtrack, de echarle la película. Y fue muy acertado. Él también ha sido un visionario de la guitarra en el uso de los efectos, el regrabar y regrabar y montarle cosas. Es un logro porque también Queen siempre se caracterizó por utilizar el estudio como una herramienta más creativa, no solamente como ir a vaciar todo, pues tú lo sabes. Entonces ha sido también una manera de llegar como que a la pantalla, ¿no? Bueno, también estamos haciendo nuestra música, pero también claro, podemos demostrar esto ante la pantalla grande, y qué mejor que Queen en el año 1980 haciendo un soundtrack conceptual. Increíble. Y aparte la rola de Queen definitivamente la oyes y es la de la movie, güey. O sea, fue la primera, yo creo que le dio una identidad a una película. Y pues, el señor Freddie Mercury no podía quedar mal. Amigo, ha sido un honor, un gusto que hayas estado hoy con nosotros. Gracias. Aquí en La Vuelta al Mundo. Más adelante espero que nos vuelvas a acompañar para que nos traigas otros vinilos, otras joyas de acá de la música. Y pues no se pierdan la próxima emisión, el próximo martes de La Vuelta al Mundo. Yo soy Osiel Rodríguez, en cabina Eli y mi querido maestro Antulio también. Y pues nos vemos para la próxima. Síganos en las redes sociales y sigan toda la barra de la nueva imagen de Radio V. Nos vemos para la próxima. Esto fue La Vuelta al Mundo y nos vamos con Flash de Queen. Flash de Queen, así es. Muchas gracias. El viaje terminó. Esto fue La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto.